Hola, soy Leticia Masur, soy bailarina y actriz de la obra La Lengua, que sucede todos los viernes a las 23 horas en el espacio Callejón, que queda en la calle Humahuaca 3759. Esta obra es una propuesta donde se cruzan muy fuertemente el lenguaje de la danza, el teatro, la música y la luz. Es una investigación de movimiento y de expresión y de lenguaje. Estoy yo solita ahí en escena, pero trabajé con un equipo muy lindo de amigos que colaboraron desde la creación, la música que es original, de Alejandro Terán y Manuel Schaller, El Espacio y la Luz, creado por Alicia Lelutre y Matías Sendón. La obra es codirigida por mí junto a Elisa Carricajo y Bárbara Hahn, y la producción es de Laura Massur, que es una genia, y todos juntos estamos ahí todos los viernes a las 23 horas. Para quien quiera reservar las entradas, el número es 4862-1167, y quedan invitados todos los oyentes de Muy Bueno el Programa a ver esta obra, que es como un viaje hacia el inconsciente y la locura.